on a run away from all us. What if it has to be? It's gonna be over. I'll be with him. I'll be with you. Two, three, four. From all us. What if it has to be? It's gonna be over. I'll be with him. I'll be with you. Not sure if this is a reproach, but I feel the need to shout it out. Pues tenía que sonar, la verdad es que tenía que sonar y es una pena que tenga que sonar por esta causa. Antes que nada, bienvenidas, bienvenidos, programa Generación Suicida, nuevo programa, primer programa de esta nueva temporada, mejor dicho. Y la verdad es que pues hemos empezado de una manera que no me hubiera gustado comenzar. Noticia triste la que teníamos el viernes 13 de agosto de la desaparición, se nos ha ido nuestro querido Álvaro Cobo, cantante de Embers of Pride. La verdad es que hemos tenido la suerte de poder conocerle, le entrevistamos tanto a él como a otros miembros de la banda, pues antes de que sacaran, bueno, recién sacado, como he comentado en las redes sociales, su primer trabajo, Crows, ese EP, que es el que además ha sonado el primer tema, My Sunken Man, que habría ese EP. Como decíamos, se nos ha desaparecido, se lo ha llevado el cáncer, 43 años, la verdad es que un tremendo mazazo para los que hemos tenido la suerte de conocerlo. Y desde aquí, pues bueno, no tengo palabras para expresar todo el cariño que quiero mandar su familia, amigos y resto de Embers of Pride, de la familia, de ese grupo, Sebas, Fran Zafra, Fer, Chus. La verdad es que no sé, no tengo palabras. Que sirva ese tema un poco como, ya no solamente como homenaje, sino como muestra del cariño que le teníamos, que le tenemos, porque para mí, cuando la gente se va, para mí sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo y sigue estando, aunque no esté de forma material. La verdad es que el mundo, como comentaban también en las redes sociales, gente afín, amigos, familia, pues desde luego el mundo va a ser un poquito peor, va a ser mucho peor sin él, ¿no? No sé qué decir, la verdad es que no sé qué decir, pero bueno, que descanse en paz, un abrazo enorme allí donde estés, Álvaro, y gracias de verdad, porque he tenido la suerte de conocerte y de verte en directo con los Embers. Para mí ha sido una gozada, y el tiempo que he cruzado palabras contigo, he podido hablar y he disfrutado, ha sido algo enorme, que lo tengo ahí guardado desde lo más hondo de mi corazón. My Sunken Men, primer tema que habría, ese primer trabajo de los Embers of Pride, titulado Crows, y que sirva como homenaje, como hemos dicho, o muestra de cariño a mi querido Álvaro Cobo, que me consta que le queríais muchísima gente. Un abrazo desde aquí, Generación Suicida, Charlie Rock and Roll, y esa es el empiece de esta nueva temporada de Generación Suicida, que vamos a continuar ahora mismo con una banda que también tengo muchísimo cariño, y que seguimos además en territorios muy honderroteros, musicales muy pero que muy potentes. Hablo de Black Bomber, que los quiero una barbaridad y que su primer trabajo me tiene absolutamente enganchado, y que vamos, con muchísimas ganas de verles en directo. Así que vamos a continuar con hablar con Pedro, y que se me traba la lengua, Pedro, que se jade, que se me, y resto de Black Bomber, que se me traba la lengua traba. Así que vamos a pinchar a Black Bomber. Brutales sonando esta gente tan absolutamente increíble, que a mí personalmente, como ya sabéis todas y todos, pues la verdad es que me gustan muchísimo. Estamos hablando y de esta gente tan absolutamente tremenda, brutal, increíble, llamada Black Bomber, que desde que uno los escuchó por primera vez, su primer trabajo, pues la verdad es que se le quedó ahí enganchado, y uno no puede dejar de adorarlos a más no poder, y tiene una barbaridad, unas ganas locas de poder verlos absolutamente en directo, con un show que tienen tremendamente demoledor. Como veis, un sonido potente, contundente, directo, y que, bueno, pues muy heredado, claro, de bandas que os van a llevar a la cabeza, van a llegar a la cabeza rápidamente, como pueden ser evidentemente Motorhead, o también en determinado momento Black Label Society, ese tipo de sonido, incluso Pantera en algunos fragmentos, en algunos pasajes musicales. La verdad es que es ese sonido contundente, crudo, pesado, que a mí personalmente, ya sabéis que es uno de los sonidos, bandas, toques, que a mí personalmente me gustan. Yo soy muy seguidor absoluto de Lemmy y de Motorhead, con lo cual todas esas bandas que beban de esas fuentes musicales, pues las voy a adorar, así que no hay nada, no hay nada que objetar. Yo creo que ahí están y se llaman Black Bomber. Recomendaros absolutamente ese primer trabajo, Black Bomber volumen 1, de esta banda absolutamente fantástica. Así que de ahí nos vamos a Cataluña y nos vamos con esta banda que a mí personalmente también, cuando me llegó el disco, segundo trabajo, lo escuché. Y tengo que dar las gracias a Nano de Lengua Armada, pues nada más escucharlo, pues la verdad es que también me dejó absolutamente flipado, porque tienen todo lo que a mí me gusta en cuanto a sonidos. Estamos hablando, por una parte, de ese glam rock macarra que puede venir heredado de bandas como pues Hanoi Rocks, Badger Babies, ese tipo de sonidos, ese rock escandinavo o turbo negro que a mí me gusta mucho, y por otro lado ese punk rock. Así que se llaman Raspanat y este es su segundo trabajo. Generación Suicida, seguimos aquí, nueva temporada, Raspanat están sonando aquí, y como siempre dar las gracias a Nano de Lengua Armada por mantenerme al tanto de todas las bandas, me hizo llegar este disco, pude entrevistar a la banda y para mí absolutamente un placer. Vamos a continuar con este nuevo trabajo, este último trabajo de una banda andaluza a la que quiero muchísimo. Se llaman Pinball Wizard y este nuevo trabajo, May Millennials Great Again. Aquí suena este tema que pertenece a este trabajo y que tengo claro que os va a gustar. Desde terror, pizza y rock and roll, que es una buena solución de los Raspanat, nos vamos a Pinball Wizard sonando aquí en Generación Suicida. Bueno, pues Pinball Wizard, Mean Millennials Raid Again, ese tema We Will Burn, con unos toques más oscuros, que a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado muchísimo, y creo que la banda, pues en este nuevo disco, sigue ahondando en ese sonido tan particular, ese sonido propio que ellos tienen, ese sonido setentero, y desde luego añaden muchos más matices. Personalmente, una de las mejores bandas de este país, y a mí me gustan muchísimo. Pinball Wizard, recomendadas a más no poder, al igual que Charlie Usher y los ejemplares. Ya sabéis que hemos estado dando la lata desde aquí os hemos estado dando la lata por este este proyecto musical que nos gusta muchísimo y que parte de la voz, Charlie Cuevas, evidentemente todas y todos le conocéis, muchísima gente por a través de bandas, de otros proyectos como Radio Crimen, Carniceros del Norte, anteriormente lo último en el que estaba metido antes de Charlie Usher y los ejemplares, ese era Soma 101, de los cuales este proyecto Charlie Usher y los ejemplares ha retomado varios temas de esa formación, ese proyecto musical, donde estaba también a la voz, evidentemente, Charlie Usher, y que lo han retomado en su último trabajo, un EP, llamado Soma, donde recuperan esos temas de aquellos Soma 101. Pero yo me voy a ir al primer trabajo de Charlie Usher y los ejemplares, Cuervo, Corazón y Cuchillos, que a mí personalmente me sorprendió gratamente y me dejó absolutamente encandilado. He tenido la suerte de poder verles en directo ese debut que hicieron en Bilbo, en la Sala Santana, y que hicieron junto a nada más y nada menos que los Kinky Boys, otra de esas bandas de cabecera mías que los adoro. Así que, bueno, hasta ahora han hecho nada más que dos conciertos en Bilbo, si no me equivoco, y nada, yo deseando que puedan venir a Madrid, que vuelvan y que podamos verles en directo otra vez, o si no, nos acercamos nosotros a tierras euskeras de Euskal Herria, que eso es lo que manda. Así que vamos a pinchar un tema, concretamente el tema que abre el disco de Charlie Usher y los ejemplares, y que yo creo que os va a gustar muchísimo, porque además nos vamos a ir por territorios también oscuros de afterpunk, que son absolutamente para mí increíbles. Cuervo, Corazón y Cuchillos, Cuervo, Corazón y Cuchillos, tema que da título a este primer trabajo en estudio de Charlie Usher y los ejemplares. No sé cómo puedo describir las sensaciones que me produce la música de Charlie Usher y los ejemplares, donde, bueno, la verdad es que es una formación absolutamente demoledora. He tenido la suerte, como decíamos al principio, de poder verles en directo. Y, joder, es que me gustan todos los miembros. Creo que la verdad es que todos meten un puntito muy, muy interesante y contribuyen a que ese resultado sea muy particular, muy propio. Ser infierno, sangre tan roja como tú. tus maleficios, pierdo el equilibrio. Al final de la función, en mis venas mando yo. Si desaparezco, es porque te quiero. Aprendimos a bailar con cuchillas de afeitar, con tus maleficios pierdo el equilibrio. Al final de la función, en mis venas mando yo. Si desaparezco, es porque te Charlie Usher y los ejemplares Cuervo, Corazón y Cuchillos da título a su primer trabajo en estudio. Y qué queréis que os diga, un sonido afterpunk que a mí personalmente me gusta mucho. Las melodías creo que están muy, muy, muy cuidadas, muy curradas. Creo que toda la banda es absolutamente demoledora. Contribuye a ese sonido tan propio, tan particular que tiene Charlie Usher y los ejemplares, aunque Charlie Usher es el que lleva las riendas, o evidentemente esto parte del proyecto de Charlie Usher después de salir de Soma 101, en que no acabó como Charlie, el propio Charlie quería que hubiera acabado, ¿no? Y de hecho, pues bueno, Charlie Usher y los ejemplares, lo último que han sacado es esa regrabación de algunos temas de Soma 101. Bueno, la cuestión es que a mí me parece un proyecto muy particular, con un sonido muy propio, en donde Charlie Usher se lleva todas las miradas, evidentemente, y por otro lado también Rafa Balmaseda, bajista de la banda, Paralysis Permanente y otros proyectos musicales. Y pero bueno, no podemos dejar, no podemos perder de vista al resto de miembros, que aunque quizás sean más desconocidos para todos los que estamos metidos en el mundo de la música, hay que decir que meten su punto y desde luego contribuyen a que este sonido sea ese resultado final de Charlie Usher y los ejemplares. Vamos a continuar, que me enrollo como las persianas, y nos vamos a ir con otra banda, concretamente de Madrid, que personalmente he tenido la suerte de conocerlos desde los primeros discos. No, desde los primeros discos, no, desde el primer disco. Y he tenido también, evidentemente, la suerte de poder entrevistarlos y conocerlos, y la verdad es que me encantan. Hablamos de Whiskey Caravan. Su último trabajo, un disco en directo. Vamos a dar al play, como se dice, para escuchar un tema perteneciente a este último trabajo en directo, que desde luego demuestra y conserva y nos da, para la gente que no conozcáis a la banda y no habéis visto a la banda, perfecta idea de lo que son en directo esta fenomenal banda. Se llaman Whiskey Caravan y vamos a dar a play, como estaba diciendo. Thank you. que los pies son de cristal, el cuerpo es de hormigón. ¿Cómo haré y cómo harás para continuar arrastrando vidas de un solo tren y de una dirección? El único habitante de mí soy yo. Mundo sin control, cada respiración lanzó mis huesos contra el mar. Me hundo y no encuentro nada que me pueda salvar. Mantengo la esperanza de encontrar. Que la piel huele a alquitrán, sangra sobre algodón. Dogma de fe en la gravedad, como una enfermedad, aplastándonos. Vidas de un solo tren, la rutina es obsesión. Fantástico tema de los que pone la piel de gallina, al igual que todos los de Whiskey Caravan, ¿no? Pero especialmente a mí, este, bueno, me toca la fibra. Vida de un solo tren, espero que os guste, y es el que abría concretamente este último trabajo en directo de Whiskey Caravan. Y venga, que nos vamos a ir por estos derroteros de rock potente, contundente a nivel de guitarras, de sonido, con melodías, matices, pinceladas de hard rock, rock setentero. Y yo creo que la mejor forma es irnos con King Sapo, que ya os hemos hablado, yo ya os he hablado de ellos, ya veis que me gustan muchísimo. Y este EP es su último trabajo, otro EP, bueno, digo otro EP, un EP, digo otro EP, porque la verdad es que me vienen a la cabeza ahora los últimos trabajos de otras bandas, y digo, coño, otro EP. La verdad es que ahora mismo la gran mayoría de las bandas están sacando más que discos completos, largas duraciones, como se dice antiguamente, el EP y estas cosas, pues están sacando EP. 4 o 5 temas, porque bueno, ya sabéis la situación en la que está a nivel musical, las bandas, el negocio musical y todo este tipo de historias, ¿no? Pandemia y otro tipo de cosas, pues nos han obligado a las bandas a tener que ir sacando poco a poco sus temas y sacarlos en un formato más, entre comillas, cortito, no 12 temas de un tirón, como estamos acostumbradas mucha gente, sino nos lo dan en trabajos de 4 o 5 temas, con lo cual yo creo que la banda, eso permite a las bandas seguir sacando material de una forma más continuada y que, bueno, y que no se pierda un disco entero con todo el esfuerzo que hay, pues por ejemplo con todo lo que hemos pasado de la pandemia, donde por desgracia han pasado muchos discos desapercibidos por este tipo de historias. Bueno, ¿qué cuestiones? Que nos vamos a Quinsapo, parece, venga, pues de Wiki Caravan nos vamos a Quinsapo y seguimos aquí en Generación Suicida, primer programa de esta nueva temporada de Generación Suicida, que hemos comenzado mediados de agosto y que, bueno, desgraciadamente, como comentábamos al principio, hemos empezado con la triste noticia de que se nos ha ido Álvaro Cobo, cantante de Embers of Pride, alguien que hemos tenido la suerte de conocer, una persona absolutamente increíble, y yo que, como digo, conocer muy poquito, he podido verle en directo un par de veces, pues la verdad es que tengo que decir que las veces que he cruzado la palabra con él, bueno, más que he cruzado la palabra, hablado, era una persona absolutamente genial, fantástico, y bueno, como decíamos al principio, y pinchábamos además el tema de Embers of Pride, decir también que este programa lo vamos a dedicar a la memoria de Álvaro Cobo, una forma de rendirle homenaje, cariño, no podemos de otra forma, la verdad, nos gustaría poder solucionar y dar un poquito de alivio a familia, amigos y evidentemente el resto de los miembros de Embers of Pride, a los cuales le mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, vamos a continuar, y lo que suena ahora es Quinsapo. va a parar el ritual, nada va a parar el caudal. Vida y agua, vida y agua. Este es el tema que abría el último trabajo, el EP, el último EP. Primer EP, perdón. Vida y agua. Este es el tema que abría el nuevo trabajo de King Sapo, un EP en acústico absolutamente lleno de sensibilidad, fuerza. A mí personalmente me parece exquisito. Creo que es también de las mejores bandas que uno puede escuchar en este país. Rock setentero, con influencias de todo tipo, ¿no? King Sapo, Vida y Agua. La verdad es que este tema es el que abre su último trabajo, este EP en acústico, que desde luego a uno le deja con un sabor absolutamente fresco, ¿no? Lleno de fuerza. Y me gusta mucho. Tengo que reconocerlo que cuando fui a la presentación del disco, la banda tocó dos o tres temas en acústico, pudimos escuchar el disco y la verdad es que a uno le entra rápidamente por un oído y desde luego se le queda ahí grabado en la cabeza a fuego, ¿no? Este EP es recomendable a más no poder. Su primer trabajo, el trabajo anterior, era un formato y es en un formato eléctrico muy potente, muy contundente. Pero desde luego este EP acústico no carece de la fuerza que tiene el primer trabajo, aunque estemos hablando de derroteros, pues eso, en un formato acústico, ¿no? Y no tan eléctrico ni contundente. La verdad es que eso es lo que demuestra los grupos como... ¿Cuáles son los grupos verdaderamente buenos a la hora de hacer música, a la hora de interpretar discos directos? Y es llevar esos temas a un formato acústico. Aquí han compuesto estos temas en formato acústico y la verdad es que suenan absolutamente brutales. ¿Poder escucharlos en eléctrico? Pues ya te digo, a mí me gustaría, ¿eh? A ver si tengo la oportunidad de poderles escuchar estos temas en eléctrico. Y bueno, Lengua Púrpura es el tema, es el nombre, el título que da a este EP. King Sapo, recomendables a más no poder, al igual que lo que va a sonar a continuación. Una banda que... bueno, que tiene también esos sonidos setenteros, de rock potente, pero bueno, tiene otros matices, ¿no? Actitud también muy, muy cañera, muy heavy, o incluso actitud punk en determinados temas. Nos vamos a tierras andaluzas con este primer trabajo de esta banda llamada Red Doors, que desde luego no os va a dejar indiferentes a nadie. Así que vamos a pincharles y a ver qué os parece. Yeah. Bueno, pues absolutamente brutales, por lo menos a mí me lo parece, esta fantástica banda llamada Red Doors. Tengo que dar las gracias a mi querido Ricky Six from Mars, que desde tierras andaluzas la verdad es que me manda todos los proyectos en los que está involucrado. Y para mí es un placer pincharlos, pero no solamente porque sea mi amigo, que lo es, y lo cual estoy muy, pero que muy orgulloso, o porque me lo mande y diga, bueno, venga, ya que me lo manda lo voy a pinchar. No, no lo hago por eso. Lo hago porque realmente tienen calidad, y yo creo que Red Doors lo demuestra, al igual que todo lo que ha hecho a lo largo de toda su carrera y que lo hemos ido pinchando. Ricky, ¿qué quieres que te diga? Que enhorabuena, porque la verdad es que este nuevo proyecto en el que te has involucrado, suena hasta muy, digo, me cago la leche de patada al diccionario he pegado, amigo mío. Pues bueno, que este proyecto en el que te has involucrado, desde luego, es absolutamente brutal y a mí personalmente me gusta muchísimo. Este Strike Between the Eyes, pues yo creo que evidentemente a mucha gente, a mí por lo menos me lleva a la cabeza, me trae a la cabeza ese hard rock, heavy metal, muy, muy, muy, muy clásico, que me viene a mí al recuerdo, a la cabeza evidentemente me viene rápidamente bandas como Kiss, me vienen a la cabeza rápidamente todo ese hard rock de ese palo, o Motley Crue, o Alice Cooper, y también ese quizás aparte más heavy metal o más rockera al estilo más clásico de bandas como los Rainbow, por decir un ejemplo, o aquellos Black Sabbath, cuando estaba nada más y nada menos que Mr. Ronnie James Dio a la voz, y que a mí personalmente también me gusta mucho. Entonces todas esas cosas me vienen a la cabeza. Estarás diciendo, Richie, joder, ¿cómo te estás metiendo la pata? Bueno, espero no meter la pata, pero bueno, es lo que a mí me viene a la cabeza. Richie, un abrazo enorme y darte las gracias por acordarte siempre de mí, de este humilde locutor que está ahí pinchando música. Vamos a continuar, que también se han acordado de mí y nos vamos a ir a otro palo musical, aunque no exento de potencia ni contundencia, como se dice bien... en las ondas y a través de un micrófono y todos los periodistas serios musicales que hay, que yo no me considero periodista ni me considero serio ni nada por el estilo. Bueno, estoy tirándome por pie, por tierra o piedras a mi propio tejado o como nadie que se diga. Bueno, vamos a continuar con esta banda que desde Madrid, que yo los quiero muchísimo y que me mandan su último trabajo, que se llama XX o 20, no lo sé cómo sería, ¿eh? Andrés y compañía de Resto de Macarrones, a lo mejor meto la pata en decir XX y es 20 o... Los hay que sacan pecho tras el cristal. Perfecto, imposible de tirar. Ahí estás tú, ahí estás tú, tratando de parecer lo que quieres ser, pareciendo en realidad lo contrario y la mitad. Ese eres tú, ese eres tú. Y si eres el pro, si no crees en mí, yo te muestro cómo has de salir. Si tú eres el rock, si no crees en mí, yo te indico por dónde. salir. ¿Te has planteado en serio desconectar? ¿Nunca has pensado que seguro que vaya más? Ese eres tú, ese eres tú. Y si eres el rock, si no crees en mí, yo te muestro cómo has de salir. Si tú eres el rock, si no crees en mí, yo te indico por dónde salir. O doble X, ¿cómo sería? Tú me dirás, ¿eh? Vosotros me diréis. Bueno, la cuestión es que este es el último trabajo de Macarrones y como hemos dicho muchas veces cuando iban sacando todos los adelantos, la verdad es que se llevan por derroteros de power pop muy, muy, muy potentes que a mí personalmente también, y vuelvo a decirlo, siempre me sale la coletilla esta de personalmente. Bueno, es que la verdad, hacer lo que me viene a la cabeza, ¿eh? No lo puedo negar. Pues bueno, como decíamos, a mi persona, bueno, así no digo lo de personalmente, y estáis diciendo, qué pesado. Bueno, la cuestión es que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo estos derroteros por los que han ido. Tengo que reconocer, es verdad, que esa parte más punky o más macarra la he hecho en falta. La he hecho en falta y me gusta muchísimo. Pero uno no puede poner ni un solo pero, ni una sola pega a este disco que habéis hecho, cabrones. Así que os quiero un montón. Y que, bueno, que sois unos cabrones. Que no puedo poner ninguna pega, ni un pero. ¿Cómo sacáis un disco tan absolutamente bueno y fantástico? Sois unos cabrones. Yo que quería poneros verdes y decir, no me gusta, sois unos poperos de mierda y este tipo de cosas. Pues nada, no puedo decirlo. Así que, bueno, ahí sonando Macarrones. Pues Macarrones, ¿qué podemos decir? La verdad es que me gustan mucho, también, lo tengo que reconocer. Y su último trabajo, XXXX20, como queramos llamarlo. Y ya sabes, si tú eres del rock o no eres del rock, eso tú ya lo sabes, lo tengo muy claro. Pero bueno, ellos ya lo dicen ahí en esta canción. Pedazo de disco, pedazo de banda, Macarrones, los quiero, los adoro. No voy a mentir, quería poneros verdes con este nuevo trabajo, pero no puedo poneros verdes, lo siento. Es que es tan fantástico. Así que nada, enhorabuena chicos, se os quiere y gracias de verdad por acordaros de mí, por hacerme llegar el disco, tanto copia en vinilo como en CD. Se os quiere un montón y desde luego esos detalles son los que a uno le hacen hinchar pecho y decir, me cago en la leche. Si algo

así, sin dar explicación ni nada. Pero es que yo creo que bandas como Homo Sapiens se lo merecen. Espero que quien hayáis escuchado a la banda, que sea la primera vez que los escucháis y que os gusten, apostéis por ellos. Se merecen todo vuestro cariño y toda la atención. Toda la banda se lo merecen, ojo. Pero realmente es que Homo Sapiens a mí me toca la fibra y, como decíamos, banda sonora para mí, totalmente a nivel vital. Sonaba ¿Quién es quién?, que es el primer tema, que es el que abre, mejor dicho, este último trabajo, Canciones Perdidas. A continuación escuchábamos la primera canción y luego, por último, escuchábamos este Yo sigo aquí. Tres temas que a mí personalmente creo que rebosan sentimiento por los tres costados, por todos los costados que uno pueda sentir. Y vamos a seguir con estos derroteros, ¿no? Y nos vamos a ir con otra banda que se llama Electric Bank y que también he podido la suerte de entrevistarlos. Vamos a escucharles hard rock, heavy metal, potente, con Sandra a las voces y que, bueno, que yo considero también muy, muy, pero que muy especiales. Así que sonando a continuación en Generación Suicida, Electric Bang. When you look at me, Now I know. Ahora yo sé. Bueno, este es el tema que habría, ese primer trabajo, ese EP que han sacado Electric Bank y que desde luego viene repleto, pues son 5 temas repletos de hard rock potente con Sandra a las voces, que desde luego a mí personalmente también me toca la fibra, y es que tiene un registro vocal como muy rugoso, muy que corta como una cuchilla, y a mí personalmente, como digo, me gusta muchísimo ese tipo de registros vocales. Y bueno, que mandan un saludo a toda la banda, Electric Bang, y especialmente a Sandra, que tengo que darte también las gracias por preocuparse de que me llegara este EP, por también hacerme el favor de que poder entrevistar a ella y al resto de la banda, tirarles de la lengua, lo cual para mí, Generación Suicida, fue un placer, ha sido un placer. Y nada, que hay ganas de poder verles en directo. Un abrazo enorme y vamos a continuar. Venga, vamos a continuar con otra banda que no son de este mundo, ¿eh? No son terrestres, sino que son marcianos. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que sean marcianos, se lo hacen realmente bien, ¿eh? Se lo hacen realmente bien. Alien Rock and Explosion, segundo trabajo, lo tengo en mis manos. Dar las gracias a este grupo de marcianos por preocuparse de hacerme llegar el disco. Y también que pude entrevistar a Iván y a María de Alien Rock and Explosion, lo cual fue un placer. Y he podido verles además en directo, en formato acústico, la última vez en la Sala Barracuda, lo cual para mí fue un absoluto placer. Alien Rock and Explosion, no tengo palabras para definirles, son absolutamente brutales, directos, y yo espero que os gusten si no les conocéis. Estos marcianos que son muy, muy especiales y que a mí me tocan la fibra y que los quiero un muchito. Así que vamos a pincharles, ¿no? Así que sonando Alien Rockin' Explosion. Here comes right. y de Alien Rocking Explosion, nos vamos a ir a Lethargus, su segundo trabajo, Eclectia, que lo tenemos aquí en nuestras manos y que desde luego también nos sorprendió por esos sonidos de metal, heavy metal muy clásico, todo bien mezclado con hard rock, pinceladas y toques muy progresivos. La verdad es que es un disco que sorprende, una banda que desde luego no te va a dejar tampoco indiferente, al igual que Alien Rocking Explosion y todas las bandas que están sonando aquí en Generación Suicida. Así que nos vamos a este segundo trabajo de Lethargus llamado Eclectia, sonando aquí en Generación Suicida. Destino Cruel de Letargus, la verdad es que perteneciente a su segundo trabajo, último trabajo, Eclectia, y la verdad es que absolutamente lleno de fuerza. La verdad es que es heavy metal potente, contundente, lleno de fuerza, guitarrero, con muchísimos matices, donde los teclados, a mi parecer, pues la verdad es que tienen parte importante en el sonido, de Letargus. Y bueno, y esta canción concretamente, en las partes más melódicas, en los registros vocales, me llegan a recordar a muchísimo a los desaparecidos Faith No More. A lo mejor estoy equivocado, pero bueno, la verdad es que es, al margen de lo que me llega a parecer, que desde luego lo digo en el sentido bueno de la palabra, porque yo creo que Faith No More es una bandaza, y creo que además que Letargus se alejen de lo corriente y de lo más habitual que hay a nivel de heavy metal en este país, con lo cual a mí me ha sorprendido muchísimo, y creo que es una de las mejores bandas también que uno puede encontrar, y de sonidos en este país a nivel de heavy metal, por lo menos más sorprendentes, más originales, buscando un sonido más propio, que eso... La verdad es que a mí me personalmente creo que me que hace que me llegue más el disco y me haga llegar esta banda con un sonido más propio, y creo que desde luego se merecen mucho apoyo. Vamos a continuar y bueno, continuar y terminar el programa porque ya no nos queda tiempo, y ya que hablamos de heavy metal, pues nos vamos a ir por esos mismos derroteros. Ya sabéis, miembros de Warcry, Avalanche, estamos delante de Adventus, primer trabajo, y la verdad es que nos ha dejado con la boca abierta. Personalmente ya sabéis también que Avalanche y Warcry son bandas que, aunque no entran dentro de los sonidos habituales de Generación Suicida ni de mis gustos personales, sí que a nivel de heavy metal, esas estructuras melódicas, con unas melodías tremendas, bien hechas, a mí personalmente me gusta muchísimo y me llegan de una manera bárbara. Así que este primer trabajo de Adventus yo creo que es fenomenal. Y con esto vamos a terminar. Adventus, sonando en Generación Suicida, primer programa, nueva temporada, que la hemos iniciado en pleno agosto, mitad de agosto. Así que espero que os haya gustado el programa. Un abrazo desde aquí, desde Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. Abrazos enormes. Terminamos Adventus.